No hubo una mejor banda de rock en el Estéreo Picnic en 2024 que no se llame Arcade Fire. Fue el mejor show de rock del festival. Ay, qué dicho. La banda canadiense sorprendió al público con un espectáculo inolvidable en la edición que se hizo por primera vez en el Parque Simón Bolívar. Hasta son mañanas de la X. Ahí estoy viendo que le están dando pata a los Páramo, que porque ofrecieron una posición en el área de mercadeo, sí, con un rango salarial entre 1.500.000 y 1.800.000. ¿Qué cargo es? ¿Asistente? Asistente del área de mercadeo. Bueno. 1.800.000. 1.500.000, 1.800.000. Asistente del área de mercadeo. Es más del mínimo, ¿no? Más del mínimo, claro. Un poquito más del mínimo. Está bien para un cargo asistencial. Da la impresión. No sé. Pues lo que pasa es que los peladitos de hoy creen que van a llegar a ocupar cargos de gerente de una, ¿no? Por experiencia, creo que nosotros hicimos el camino de la gratuidad. Que también está mal. Tampoco es que sea un motivo de orgullo. No, obvio, no. Pero no, a mí no me enorgullece. No me enorgullece haber regalado el trabajo del pelado. Tanto tiempo. Sí, fue mucho tiempo. Tú, no, y en radio tuvimos esa manía. Siempre, o sea, nos entregábamos al satánico de turno, que porque queríamos estar en radio y obviamente... Y para hacer de todo. Sí, entrar, estar ahí. Llevar cables en transmisión, todo. Hoy en día se quejan hasta... de unos viáticos para un festival. Luego... Es una cosa aterradora. Luego pagaban el mínimo. En mi época el mínimo era muy mínimo. Pero yo era millonaria. Yo estaba con ese primer sueldo. Sí, claro. Y de ahí ya el camino pues iba... Pues normal. Yo me ganaba 400.000 pesos en 1998 haciendo el turno de nocturno, entonces se me duplicaba el recargo nocturno, claro, me salían claro, 800. Claro, claro. Con 100 mil pesos, claro, tenía dinero. Oh, en ese momento. Ah, bueno, eso era bueno. ¿90 y qué? 8. 98, era horrible. Pero uno con se eso, sentía millonario. Con eso pagaba una pieza en el 7 de agosto. En el 7 de agosto de un costaba 150 mil pesos el mes. Bien, pero te sobraba plática para la comida. A discos. Sí, no, 150 mil pesos al mes, sí. ¿Seguro? Sí. Seguro, sí, yo creo que sí. 150 mil pesos me costaba el mes. Sí, me ganaba 800, 150 mil pesos y... ¿650 para qué? Los otros 650 eran... No, era... ¿Comida? Comida por ahí, 150 mil pesos. Claro. 450. Me quedaban 450. En pasajes me gastaba por ahí entre 150 y 200 mil pesos. Ya, porque se fue. Porque siempre salía. Claro. Siempre. En horas. Porque salía por la noche, tenía que estar a las 12 de la noche o a las 8 de la noche en la emisora. Ah, entonces, taxi, okay. Claro, entonces tocaba taxi. No, entonces, sí. 200 mil pesos ahí. A mí el jefe me redondeó a 500. Y Pava. Yo, sí. Y yo, uy. No me hablen. Soy indestructible. Vamos a hablar de perros en Mañanas de la X 103.9 FM. Vamos a conversar de... Importante. ¿Por qué no se puede despertar al perro cuando está teniendo pesadillas? Yo leí esto hace unos meses y dejé de hacerlo, pero al principio sí me asustaba, claro. No, es que es angustioso verlos. Claro. Es más, hemos visto a perros que conviven con otros perros que el perrito amigo lo abraza. No, se le arrucha. Claro. Pues bueno, lo primero que hay que decir es que hay que diferenciar entre las convulsiones y los sueños o las pesadillas. Sí, también es cierto. Las convulsiones generalmente son más difíciles de despertar, o sea, no se despiertan y siguen ahí. No, qué susto. Los sueños o estos movimientos... Involuntarios. Exactamente, son pesadillas en la mayoría de casos. Y las pesadillas en los perros se dan en la misma fase que en la de los humanos, o sea, en la fase REM. Rapid Eye Movement, que es la fase rápida de los ojos, de los movimientos de los ojos. Se ha visto que los perros también mueven rápidamente los ojos bajo los párpados. Sí. Y ellos mueven pues parte de sus músculos, las patas. Pareciera que estuvieran a veces corriendo, incómodos, con miedo o muy felices, que es el otro extremo. ¿Qué pasa? que cuando los despertamos, el cerebro está en una fase en donde puede mandar unas alertas equivocadas y morderlos. Oh, ya entendí. Puede salir corriendo y pegarse porque está totalmente desorientado, o puede generarle ya un traumatismo mucho mayor, un calambre, un dolor, inclusive ya algo que puede ser peor para el cerebro, desconectar algún puente cerebral. Entonces lo importante es tener claro, primero, si es una pesadilla, si fuera una convulsión no se despertaría tan fácil. Y si es una pesadilla, usted déjelo que viva su pesadilla y se despierte tranquilo. Ahora, en la lógica que quisiera para el universo, ellos no deberían tener pesadillas. ¿Por claro. qué un perrito debería tener una pesadilla? Pues porque sueñan. Pero no sueños, merecen sueños, pesadillas. Algunos sueños pueden ser pesados. ¿Qué puede ser una pesadilla? No sé, que pronto se le perdió el juguetico. Sí, que le muerden una pata. Y le cuenta al amigo. Parque. Así, no, tuve un sueño terrible, se me perdió Pipiolo. Jaco. Y no encontraba Pipiolo. Claro, conversan Exacto. al día siguiente en el colegio, la guardería. Exacto. Soñé, tuve pesadillas. No, y entonces Carlitos llegó, uf, ayer dormí pésimo, me comí terrible. Sí, Jarlos tiene pesadillas. Oh, no. O no sé si sueños. Sí, corre. Corre, sí, claro. También pueden ser sueños felices, sí. Sí. Y es que sueñan con nosotros, tú compartiste. Sí, sí. Ay, hay unos no. perros que sueñan con uno. No, no. Que están no. por ahí corriendo en el parque. Mi corazón. Tranquila, relajada. Cálmese, calma. ¿Cómo es calma? Calma, calma. Alejandro me vive calmando. Cálmese, necesito que Dayana se calme. Me vive calmando ahora todo el sí. tiempo. Lo va a decir Tramadol. Esta es su mañana de la X. Tramadol Marín les presenta esta canción. Esto se llama Snooze, ella es Sisa. También estuvo en Stereo Picnic. Esta es su mañana de la X. Horas a la semana. Sí, 42. De hecho, también hay 40 y 36. Consulta las convocatorias en tpjobscolombia.com. tpjobscolombia.com. Never stop inspiring. Hablemos de tecnología en Mañanas X. Bueno, tengo un par de cosas que comentar. La primera es que me está diciendo un amigo podcaster que Deezer está... ¿Deezer? Sí, Deezer. ¿Existe? Sí. No, mentiras. Sí, Deezer está bloqueando a los podcasters que tienen... los podcasts albergados en Anchor. Que es de Spotify. Correcto. Oh. Que ya no se llama Anchor, sino Spotify for Podcasters. O sea, te toca Spotify. Sacarlo de ahí si quieres que en Deezer. Si quieres suene. Estar en Deezer, te toca sacarlo de Spotify. Ahora, los números de Deezer, perdón, comparados con... pues yo necesito es que me escuche más gente. No. Pero puede que te escuche más gente en Deezer, porque Spotify es más grande. Es más difícil llegarle a más gente, ¿entiendes? No sé. Pues sí. Bueno, aquí bueno. lo que llama la atención de esta restricción es que podría implementarse en otros servicios de streaming. ¿Qué es decir, que si usted tiene su podcast albergado en Spotify for Podcasters... no lo reciban. Amazon se reserva el derecho de admisión en su plataforma y claro. diga no... no vamos a usar nada que esté albergado con Spotify. O que no? lo haga Apple Podcast también. Como las películas. Yeah. Sería interesante ver esa pelea. Pero entonces, ¿se podría tener dos archivos? Quiero entender este lugar. Si a usted le tocaría abrir. Uh-huh. Y se lo entrego a Apple Podcast. Otro solito y se lo entrego a Deezer. Claro, pero eso es doble trabajo. Triple pero trabajo, no es como cuádruple guardarlo. Trabajo. Sí. Claro. Sí, precisamente el negocio de las distribuidoras pues nace así, como le ofrecemos este servicio de ponerlas en todas las plataformas. Ya, entiendo. Sí, la agregación. Eso era. La agregación. Ahora, la agregación, uno paga por la agregación con diferentes servicios de... streaming. De hospedaje, ¿no? Ya. Hay hospedaje de archivos de audio como Libsyn, como Blueberry, como y pues ellos no. te dan la opción de llevar sí, tu sí, usted podcast, paga una plata mensual y ellos se encargan de hacer esa agregación. Ya. Cuando ¿uno no lo puede agregar solito? Sí, usted lo puede agregar solo, pero lo que le digo, por ejemplo, si usted quiere agregar solo, pues le toca abrir una cuenta en Deezer, abrir una en Amazon, abrir una en Apple Podcast, manual. Abrir una en Spotify. Hacerlo manual, exacto. Exactamente. Manual. Y Spotify, pues, había... como generado esta expectativa de que, bueno, todo es gratis, ¿no? Suba su podcast gratis y se lo distribuimos a todas las plataformas. Pues me están diciendo que ya en Deezer no. Ya en Deezer no. Si usted es podcaster y tiene su podcast albergado en Apple, en Spotify for Podcasters, Deezer no se lo va a recibir como destino. Ahí finalmente, para quienes de pronto estén interesados en esto, esto es un tema muy de nicho, muy de segmento, y estoy seguro que mucha gente allá afuera no tiene ni idea ni le interesa, pero aquellas dos o tres personas que me están oyendo y que sí tienen podcasts deberían saber que, en mi opinión, usted debería tener su podcast en Apple Podcast y en Spotify Podcast y ya para evitarse el dolor de cabeza que implica optimizar todos esos canales y estar ofreciendo en todas partes el mismo producto. En el caso, no sé, como dices tú, de Deezer, donde tienes y entras y vas y miras y tienes 20 oyentes. Se están clavando un cuchillo, Deezer, igual ahí con eso. No creo. Me parece inteligente y me parece chévere. Me gusta la pelea. Porque la gente va a decir, chao Deezer, porque tengo 20 oyentes. Sí, claro, pero pues igual. Te quedas sin podcast. O sea, no es como que el podcaster esté generándole a Deezer un valor agregado. Entonces, bla. Sí, o sea, no es como que si yo publico un podcast en Deezer solamente, exclusivamente en Deezer, y digamos yo tengo 5.000 oyentes. Si yo tengo 5.000 oyentes y digo voy a coger estos 5.000 oyentes y los voy a hacer que vayan a Deezer, no van. No. Los oyentes no van. Porque usted no tiene como convencerlos de cambiar sus hábitos. Uf, ya están listos los postres. Crea y comparte. Listo, hora de subirlo a nuestro perfil. Impulsa tu negocio. Hold me closer. Elton John y Britney Spears. Estas son las mañanas de la X. Estábamos hablando de líneas de bajo famosas. Quedamos en el puesto número 3 según Consequence of Sound. Sí, en el número 2 estaba Marvin Gaye, pero creo que en nuestros corazones puede estar London Calling. London Calling de The Clash. Esa la tienes que Ok. Cannonball. Cannonball de The Breeders. Sí, ya. Ganador. Ansiedad. ¿En serio? Claro. Uy, yo lo amo. Es mi favorito de todos. Lindo. Cierto. Gran bajo. Inolvidable ese bajo, inolvidable. Es que es y no le fue tan bien en la lista. Abren con ella en el puesto 50. Está bien. En fin. Está bien. Yo amo Cannonball. Sí, mil veces sí. Yo creo que también por el momento en el que lo vivimos. Claro, teníamos 14 años. Entonces, no sabíamos nada. No seas así. Este bajo me llevó a esa canción de los Black Keys que tú me dijiste. Escúchale el bajo. ¿De qué canción es? Sí. Y no, yo juraba que era Transmission de Joy Division. Okay. Me sonaba idéntico. No, eso no es. Y no era. No. Bueno. Stand by me. Sí, claro. Además es como un contrabajo. Este es muy bonito. Uy, sí, no, esto sí es una cosa. Uf. No, la letra de la canción. En el esternón, bebé. Directo al cora, como Carol. When the night has come. La podemos oír. No. Bueno, está bien, gracias. No nos envejezcamos tampoco tanto. Under Pressure. Claro, de los mejores. Sí, claro. Ice Ice Baby. Vanilla Ice. ¿Verdad? Right, stop. Collaborate and listen. Pero sí. Hace unos días fue viral la historia esta de que Brian May, de que sacaron a Brian May de aquí, ¿no? Ah, entre, en esta canción, ah, sí, entre ¿te acuerdas? Bowie y Freddie. Pues esos dos egos divas horribles y él ahí todo calladito. Que lo dejaron haciendo esa cosita ahí atrás. Como esa hebrita de guitarra ahí atrás. Y ya. Le dijeron, no, espere. Aquí somos nosotros dos. Usted no vale. Usted no importa. Cállese. Sí. Y Brian May. Y Brian dijo, bueno. Con su sabiduría dijo, okay. Sí, se fue para la casa, organizó su telescopio y se quedó viendo las estrellas. Sí, dijo, te amo, planeta. Tenía parcial de astrofísica. Grandes bajos de todos los tiempos en las mañanas de la X. Money. Uf, mi favorito. ¿Ese es? Sí. Noticiero de económico. El noticiero de la Cámara de Comercio. De la Cámara de Representantes. Te lo juro. Pasaba. ¿Usted no se acuerda? Wow. Eso fue 1982. Sí, no, usted sí. No había nacido. Pero me acuerdo que sonaba así algo. Empezaba, era un informe chiquitico de la economía. Sí, era como el. Sí, era. No, era, sí, el, no era el noticiero del Congreso. ¿Con esa canción? Mm. Bueno. No, pues, creo yo, no estoy seguro. Sigamos. Este es chévere. Ah. ¿Listo? ¿Listo? Another One Bites the Dust. Sí, claro. Que esa se la robaron a Nile Rodgers, ¿no? No. Claro. No, porque son ladrones. Ah, porque así es. Los grandes artistas roban. Bueno, también es cierto. Oigan esto. A ver. Bonito. Ahí está. Para bailar. Mira. Lo tenía ahí y no lo sabía. El bajo. Otra vez, por favor. Ahí va. Ese era Another One Bites the Dust que Queen se le robó a Nile Rodgers. Lo tenía. Nile Rodgers me decía en una entrevista. Normal. ¿Usted no ha oído todos los bajos del 79? Son todos good times. Claro. Se me robaron ese bajo. Se me lo robaron. El sello de la música disco. Sí. Nuevamente. Otra vez. Y este es un bajo que debería estar ahí. Claro. El bajo de Good Times de Chic. Está ahí, ¿no? Ahí está. ¿Ah, sí? Sí. Por eso está ahí. Ya. Está en su listado. Ese es el bajo de Good Times de Chic. Y este es el bajo de Another One Bites the Dust. Queen se robó el bajo de ladrones. No me gusta. Come Together. Come Together de los Beatles. Sí, también. Pues, sí. ¿No? ¿No? Sí, ¿no es lo suyo? ¿No es lo suyo? Ay, eso es lo mío. Ay, eso no lo esperaba. Esto sí es lo mío. A ver. Esto sí es lo mío. Más que sucio. Sí, esa cochinada. Es sucio. La cochinada. El mugrero. Y lo que más me gusta de Come Together es que yo tengo amigos que dicen, no, es que la letra es lo más importante en una canción. No, la letra no importa, nunca ha importado. La letra, en serio, la gente dice, ahí las canciones con mensaje. No. Esa cara que hace. No. Vamos a grabarlo un día. Yo les he dicho mil veces que me pongan una cámara para hacer transmisiones en vivo, pero no, mentiras, eso es mejor que no, porque después le pasa a uno lo que le pasó al de Tropicana. La más bacana. Que lo echan. Ah, verdad. Ah, pero porque es que dicen no, alguna pero es que eso es barbaridad. Es que nosotros no somos guaches. No, yo he dejado de decir barbaridades. Tienen que darme crédito y ustedes que me oyen desde hace más de 70 años lo saben. Ustedes lo saben. Oigan esto. Sí. Y la batería también, Ringo. Ahí. Ringo, tu papá. Papito, yo le digo una cosa. El hip hop no sería hip hop si no fuera por la batería de Ringo. Otra vez. La batería de Ringo. La batería de Ringo Starr. Acá me gusta más la batería. Come Together. Ringo es el más chévere. Hip hop. Exacto. Es hip hop. ¿Sí? Es proto. Claro. En esta canción. Claro. Es puro rap. Seguro. Puro rap. A ver. Shh. Give me that dirt. Si se no le mete un beat a eso, a esa batería. Óyalo. Okay, sí, es un boom bap. Prototipo. Y en estos días he estado oyendo una canción de los Beatles. Que sí, ellos eran grandes letristas y tenían cosas muy lindas, ¿no? Como sí, Obladi Oblada. Sí, como Obladi Oblada. O como na na na na na na na. Que decía, discutía con mi amigo que me decía, no, es que las letras de Lennon y McCartney. Y McCartney dice por ahí en un video, nuestra letra más famosa es na na na na na na na. Fácil recordación. Ay, en estos días está oyendo una canción de los Beatles que son los manes tratando de cantar en español. ¿Usted no oyó esa canción? Que te quiero mucho, sí, mi amor. No puede ser, sí, no sí, puede sí. Ser. Es tan chistosa esa canción. Oye, mira, qué gracioso. No sabe, nunca, ellos claro. Tienen algo así en Spanglish. Sí, yeah, yo sí, no sí, sé, sí. Te quiero, mi amor. Es como, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo, McCartney? Y lo hacen simplemente para rimar. Ah, bueno, el elemento porque sorpresa. Porque a la final eso es lo que querían. Y lo lograron. Grandes bajos. Uy, se nos alargó el segmento, Diana. ¿Sí, ven? Sí, nos no, ponemos a hablar bajos. Nos queda uno. No, nos quedan dos. Ah, okay. Nos quedan dos, pero guardémoslos bueno, para una próxima ocasión, porque ya llevamos 10 minutos dando lora con esto. ¿Ustedes bueno, pueden creer eso? Es que es lindo. 10 minutos no, hablando de esta cosa, por el amor de Dios. Es el tiempo. Son las mañanas de la X, estamos en el mes de la nostalgia ultra en 103.9 FM. Los 70 en Nostalgia Ultra. Y aquí está una canción. Si usted quiere oír una canción que sea un clásico, escríbanos en @la_x_más_música. ¿Cuál es su clásico favorito de todos los tiempos? Escríbanos y se la ponemos ya. Ya es ya. Good Times de Chic, un Nostalgia Ultra. Setentero, me estaban preguntando en Threads que por qué, por ejemplo, hay artistas o bandas que son populares en los Estados Unidos o en Canadá y que llevan 2 o 3 décadas siendo grandes allá en esos territorios. Por ejemplo, no sé, Tegan and Sara o Warpaint o cosas así, ¿no? ¿Y que por qué nunca llegan a ser populares en este país? ¿Por qué no pasan esas cosas? Que si es una decisión de nosotros en la radio, o que si es una decisión de las disqueras en Colombia. La verdad es que no tengo una respuesta muy concreta, por lo menos acertada. Solo puedo dar mi opinión frente al asunto con base en mi experiencia. Lo cual no necesariamente, repito, es cierto, pero es lo que he vivido, y es que en muchas ocasiones esos artistas simplemente no se traducen en éxitos comerciales, no tienen públicos muy grandes. Por más que usted intente conseguirlos, no funcionan, no se traducen. Es como poner a sonar a Darío Gómez en una emisora en Jacksonville, en la Florida. Claro. Pues por más plata que usted tenga, si la quiere, pues si quiere poner, nadie es eterno en el mundo, en Omaha, en Nebraska, igual la van a oír 20 personas porque nadie entiende. Idiosincráticamente, no solo lingüísticamente, sino que la idiosincrasia es distinta, ¿no? Hay artistas que simplemente no tienen traducción en culturas, en otras culturas, y no es culpa de la industria. Ya. Públicos específicos. Espero que puedan haber aprendido algo hoy aquí en Mañanas de la X, con muchísimo gusto. Ahora, pero si el reggaetón suena en Japón, ¿qué pensarán de nosotros? ¿En cuánta proporción? ¿De dónde sacas esos datos? ¿Fate ya tiene manga? Claro. La manga larga. Claro, pero eso todo hecho acá. Claro, usted dice, no, es que hay playlists en Rusia que tienen corridos tumbados. ¿Cuántos plays tienen? Ah, las incluyeron en una playlist y tienen 1500 plays. Ya. ¿Sabe? Claro, yo también le puedo decir, el Bilingual Podcast lo oyen en el Congo. Yo mi podcast lo oyen en, tengo en Sudáfrica, en Taiwán. ¿Es en serio? Sí. Ah, yo sí. Pero pues una persona. Claro. No importa, uno va a esperar la hoja de claro, vida. Claro, uno puede dice. Decir, no, nos oyen en 50 países. Ya. Claro, sí, lo oye. ¿Cuánta gente lo oye en 50 países? Como una. Ahora, a aquellos que nos oyen en otras partes del mundo, les mandamos un abrazo gigante. A aquellas personas que nos escuchan en Canadá y en los Estados Unidos primordialmente, que es donde mucha gente ha migrado, queremos enviarles un abrazo y agradecerles siempre su presencia y su sintonía, porque hacen parte esencial de nuestra radio. Muchísimas gracias de verdad a la gente que nos oye online. Sí, señor. Y estamos preguntando ya si nos están oyendo y quieren participar en nuestra pregunta del día maravilloso. Esas cosas pequeñas que hacemos muy bien y que sería chévere que nos pagaran por hacerlas. Susi, ¿le va bien durmiendo bebés? Sí. Eso es difícil. Sí, mil veces sí. Bien. Nalo se dice, recomendar rutas efectivas de Transmilenio. Maravilloso. Señora, coge el N35, se baja en la estación tal y acá coge el M. Tú dirías nombres de medicinas. Sí, ajá. Tengo ni idea cómo sabes atacó, todo eso. Me atacó. Atorvastatina. Exacto. Que tengo este dolor aquí en esta parte del cuerpo. Tómese una esquina. Metformina. Exacto. Y los nombres meloxica. De los libros de la Biblia. Génesis, sexo, levítico, número, deuteronomio. Listo. León dice, hacer atajos en Excel. Ni siquiera sé cómo multiplicar, o sea, no sé ni duplicar una casilla de Excel. Cuando uno entiende Excel, yo creo que se abre domina el universo. Domina el mundo. Es increíble. Caro, detecto muy fácil cuando algo se dañó. Parezco perro de aeropuerto. ¿Ah, sí? Con el olor. Cuando se daña, o sea, cuando se pudre. Sí. Cuando algo se pudre. No sé cómo eso que huele. Está vinagre. Exacto. Geoffrey dice, organizar el escritorio de trabajo o el escritorio del ordenador. Dice 95, no, dice recordar el cumpleaños de cada persona que conozco. Uf. Fabio, encontrar cosas pequeñas que se caen al piso y poner el hilo en las agujas. Me encanta, estamos llenos de dones. Sandro, arreglar cosas de la casa siempre como repararlas. Sabe reparar ya, y claro. Se le da. Chévere. Se le da. También. Dice Roberto, andar sin dinero. Eso no le pagan por no tener plata. Obviamente no. O sea, y como vivir sin plata, claro. Se le va muy bien haciendo eso. Y por acá dice Laura que le va bien arreglando cajones. Ok. También bueno. Es una habilidad importante, sí. Creo que sí, es nuestra Marie Kondo. Chévere. Que después de tener hijos, se arrepintió de cada cosa que dijo. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque antes decía que el desorden y que no sé qué, y que no tengan libros. Eso es... ¡Oh! Y tiene hijos, se le volvió un desorden la casa y ya dijo, ve, la vida no es así. Estas son Mañanas de la X-103.9, nuestro álbum de la semana, nuestro artista de la semana son los Black Keys. El álbum se llama Ohio Players. En colaboración con Noel Gallagher y con Beck. Esto se llama Only Love Matters. Atrapado.com en las taquillas del teatro. Vigilado Super Subsidio. Hablemos de tecnología en Mañanas X. Bueno, Spotify ahora sí se va a meter en la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Como que, ¿qué van a hacer? Playlists generadas por inteligencia artificial. ¿Tú te acuerdas cuando hicimos las canciones de cada uno? Que tú le dabas las instrucciones que tocaba ser muy específico. Así vas a hacer. Ok. Muchas personas, y nos pasa cuando tenemos una oferta gigante para escoger, les cuesta mucho hacer playlist. Ok. Entonces ahora Spotify le va a ahorrar a uno el trabajo y va a tener su propia inteligencia artificial donde tú con un texto le escribes. Quiero una lista para escuchar música mientras hago deporte en días lluviosos. Ok. Chum, chum, chum, chum, chum, chum. ¿Qué le hace? Ok. Chévere. Wow. En segundos. Sí. Van a obviamente a identificar cuáles son tus gustos, no vas porque sí, ajá, sino con tu perfil van a diseñar estas playlists. Quiero una lista donde incluya canciones para relajarme mientras cocino. La idea de esta inteligencia artificial es que sea lo más específico posible para que funcione, porque hay muchas cosas para oír. Se va a llamar AI Playlist. y crea estos cientos de canciones de playlist en segundos. Van a empezar a verlo varios usuarios, por lo menos por ahora va a ser para personas que pagan. Quien tiene el servicio suscrito, exacto, que ahorra. Y ¿cómo te va a ti haciendo playlist? Me gusta, tengo unas para cocinar, chéveres. Entonces es eso, es intentar hacerlo, a ver cómo nos va y si lo logra. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Está la inteligencia artificial, entonces va a empezar a construir playlists, a curar playlists con base en lo que usted le diga. También estuve leyendo ayer en inteligencia artificial en algunos artículos que aparecieron al comienzo del día, que están diciendo algunas de las personas que están pendientes del desarrollo de plataformas como OpenAI, que la internet se está agotando y los recursos que estas herramientas de inteligencia artificial están utilizando para generar su contenido automatizado se están acabando, por lo que ya no hay más que explorar en la web, es lo que dije. Entonces, OpenAI ya leyó todo lo que tenía que leer. Wow. Y que se robaron cosas, ¿no? Endo. Pues no es que sea de YouTube. Sí, todo absolutamente. Ellas han repasado absolutamente todo lo que sea público. Todo lo que sea público. Entrenaban de ahí, ¿no? Sí, 1 millón y que YouTube estaba enojado. X está al aire. Bueno, aquí están los Beatles. A ver, o sea, en español. Se llama The Sun King. A ver. Esto es del Abbey Road. Porque me había dicho Juan Mosquera que ellos hicieron Bésame Mucho. Bésame Mucho. Que era un bolero. También, sí. Sí, claro. Pero no, esta es la que yo digo. Esta es la que yo digo. Que dicen un montón de cosas en español, en portugués. Para que rime. Para que rime. Ok. Creo que esta es. No estoy seguro, creo que esta es. Es buena, es relajante. El grillo. Pepe. Óigalo. Sí, hacía muy música linda estos tipos, ¿no? Pues. Sí, hacía música bonita, ole. Todo. Con ganas, con amorcito. Pusieron todo. Todo. ¿Qué tal que ese, ¿ese es George? Ese es George. Ese es George, ¿cierto? Claro. Nunca van a cantar. Sí, sí, ahí va. Nunca va a cantar, ¿no? No cantan. Ahí va. No cantaron. Como el español, como españolete de... Nos vamos a quedar aquí esperando y no van a cantar. El intro. Ahí va. Estamos como el español. Como cuando uno presenta Lady Emojo que nunca le pega el intro. Ahí empieza, psicodelia. Here comes the Sun King. Se va a llamar así. De pronto esta no es. Sí, no, espere que ahorita sí va. Ahorita entra Lena. Ahí va. Ahí va. Óigalo. Para mucho mi amor. El liche corazón. El liche. El liche corazón. Italiano. Son palabras sueltas. Exacto, sí, iban pegando. Qué era inteligente. Era como, venga. Obrigado. Puesto obrigado. Caniche y carrusel. Se inventaron el idioma, vea. Se inventaron todo. Los virus. Esfero, pared. Sí, todo. Changua. Corazón. Changuita. ¿Vieron? No, uy, qué genialidad. X al aire 103.9. Son las 9 de la mañana, 30 minutos. Se nos ralentizó este programa con este segmento, pero bueno, vamos a acelerarlo de nuevo. Prayer in Silly Wood and the Brick. Sí, de Lily. Figure and the Prick, y hablando de cosas en español y canciones en español, hablemos de palabras largas en español. Sí, tengo las palabras más largas del español. Y la número uno tiene 23 letras, 10 sílabas, 10 vocales, 13 consonantes, y es electroencefalografista. Esternocleidomastoideo. Esa es mucho más larga. Esternocleidomastoideo. No. Anticonstitucionalidad. ¿Electroencefalografista? Sí. Okay. Doctor, formúlemelo. Anticonstitucionalidad. Apichat Ponguera Zetacul. Eso sí. Eso no es en español. Ah, ¿no? Okay. No. Otorrinolaringólogo y o E, interdisciplinariedad. La interdisciplinariedad. Interdisciplinariedad. Interdisciplinariedad. Mañanas en la X103.9 FM. Doctor, formúlemelo. Doctor, por favor, formúlemelo. Anúlemelo. No, doctor, formúlemelo. Doctor, formúlemelo. Es que en doctor, la clave formúlemelo. Es la, el acento. En esas palabras es saber poner el acento. Son mañanas en la X103.9. Va a haber raciocinio en racionamiento. Bogotá. Ok, racionamiento. Va a haber raciocinio en Bogotá. Racionamiento. Empieza el jueves, ¿no? Arranca el jueves, bueno, sí. A mí no me tocó el racionamiento, yo vivía del 91. Como inmigrante. Sí. Ah, tú no estabas acá. Yo era inmigrante a los Estados Unidos. Ok. Nosotros hablamos de esto. ¿Y eso cuánto duró? Un año, no mentiras. ¿Un año entero? Cambiaron la hora, se llamó la hora Gaviria. Ya. Y adelantaron el reloj una hora. La gente dice, por supuesto, los cincuentones, que esa época fue mucho más divertida. Yo te dije y me regañaste la vez pasada. Sí. Que tú le dijiste, ¿cómo vas a decir que eso te produce alegría? Y fue, tenía 11 años. Exacto, esa es la razón. Ya. Que eras niña, entonces no tenías compromisos, no tenías que pagar absolutamente nada. Entonces no es que fuera más divertida, es que simplemente no sabías nada. Claro. Y eso es una bendición. Y entonces uno salía a jugar en la tardecita, porque claro, era el atardecer, arrancaba a las 6, regresaba a las 7. Uno era pegadito al radio. Okay. Yo estaba estrenando Walkman. No, todo era fantástico. Y ayer, precisamente, cuando se da a conocer cómo van a ser las zonas de racionamiento de agua, pues mucha gente recordó en su momento y decía, puede que sea menos aburrido, okay, y más divertido un racionamiento eléctrico. De energía, y, que se puede dar este año. Y se fueron a este lugar de la nostalgia en el que éramos niños y disfrutamos esa hora para los niños. Claro. Ya. Claro, igual los niños la van a pasar muy bien. Pero no se van a bañar. Sí, claro, los niños no van a pasarla igual de bien a como la pasaron los niños en su momento en el 92. Mira, en el 92. Es la misma cosa. O para los niños es muy chévere bañarse con totumados porque es algo diferente. Claro, no, les va a encantar, van a ser felices porque en medio del despelote de los adultos, los niños hacen siempre fiesta. Sí, es cierto. Siempre. Bongo Bong en Jonathan Blues del álbum Rootbox de Robbie Williams, original de Manu Chao, en las mañanas de la X103.9. También hemos hablado de bajos importantes en la historia de la música. ¿Qué nos queda? Nos quedan tres. Entonces, These Boots Are Made for Walking, de Nancy Sinatra. Ok, Nancy Sinatra. Okay. Está muy de moda por estos días porque reapareció con esta canción como parte de un sample del álbum Cowboy Carter de Beyoncé, que ocupa esta semana el lugar número uno de álbumes de country. Desbanca a Morgan Wallen, el músico de country más importante de Estados Unidos, el más escuchado, y se convierte así en la primera mujer afroestadounidense en llegar a ese lugar. Bajos reconocibles. These boots are made for walking. Ahí estaba. Muy bien. Segundo, The Love Cats. The Love Cats, de The Cure. Sí, sí, sí.